estás así? No entiendo, yo no sé. Dime, dime, dímelo con sinceridad. Dime, por favor, no sigas con tus mentiras. Habla, dime la verdad. No sigas con tus promesas. Habla, dime la verdad. Dime, dime la verdad. ¿Por qué estás así? No entiendo, yo no sé. Dime, dime, dímelo con sinceridad. Dime, por favor, no sigas con tus mentiras. Habla, dime la verdad. No sigas con tus promesas. Habla, dime la verdad. Con tus promesas.